Radio, Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y lamento la ausencia de mi querida compañera Graciela Ramírez, quien se encuentra en casita y a quien enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de producción, deseando que te recuperes muy pronto, mi querida Graciela. Hoy vamos a hablarles acerca de un tema que ha cobrado relevancia en estos días. Me refiero al llamado derecho al olvido, que consiste en lograr que los motores de búsqueda en Internet no muestren documentos o información que afecten a una persona en particular. Para hablar de ello, nos acompaña en el estudio Sergio Araiza, miembro de Internet Society México y capacitador certificado por Frontline Defenders en seguridad y privacidad en Internet para la defensa de los derechos humanos. También les presentaremos un enlace telefónico con Luis Fernando García, abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, con quien tuvimos la oportunidad de platicar previo al programa. De igual manera, vamos a ofrecerles un reportaje sobre el panel Privacidad en la Red, que se llevó a cabo la semana pasada en el marco de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales y, por supuesto, nuestra sección Notimedios, con algunas de las notas de comunicación más relevantes de la semana. Lo invito a que se quede con nosotros y que participe en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, tanto en amplitud modulada como por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Quiero comentarles que nuestro programa puede descargarse en el momento que quieran de la página web de Radio Educación y de nuestro Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos. Nos pueden enviar un mensaje en Twitter, @radioelfin, o a nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si prefiere la comunicación en tiempo real, lo invito a que marque nuestra línea telefónica, es una multilínea a su disposición, 4155-1060, o una alada sin costo si nos llama de cualquier estado de la República Mexicana, 01800-080-1060. Además de hacer llegar su comentario, su punto de vista, que nos resulta importante y valioso para la producción del programa, pero también para compartirlo con el resto del auditorio, tenemos un libro de comunicación, es Comunicación y Cultura, Problemas Comunes en el Contexto de la Digitalización, que compilan Rodrigo Gómez García y André Dorcé Ramos, ambos especialistas en el área de comunicación, y todavía acaso alcance algún suplemento del 25º aniversario de este programa, El Fin Justifica a los Medios. Así que, dicho lo cual, lo invito a que se quede con nosotros, a que participe, y arrancamos con el programa con la siguiente sección. Notimedios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Editorial Mexicana y concesionario de las estaciones de radio ABC, se retiró del proceso de licitación de las dos cadenas de televisión abierta en tecnología digital, por así convenir a sus intereses. Tras la salida de Mario Vázquez Raña, especialistas señalan que la licitación de las dos cadenas de televisión quedará prácticamente resuelta entre los dos postores finalistas. Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen y Cadena 3, y el empresario Francisco Aguirre, de Grupo Radio Centro. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer los primeros resultados del monitoreo de las transmisiones de pre-campaña realizados 63 noticieros y 10 programas de espectáculos más importantes del país. Esto fue durante el periodo del 10 al 18 de enero pasado. Conforme al análisis que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el tiempo de radio y televisión fue de 40 horas, 47 minutos y 26 segundos. De esto se destaca que los tres partidos con mayor presencia en radio y televisión fueron el Partido Acción Nacional con el 19.65%, seguido por el Partido de la Revolución Democrática con el 18.80% y el Partido Revolucionario Institucional con el 14.18%. Estos tres partidos con mayor presencia y que recibieron el mayor presupuesto por parte del INE engloban el 52.63% del tiempo en radio y televisión, ocupado hasta el momento en las precampañas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos generales para la retransmisión de señales de televisión abierta en los sistemas de televisión restringida, esto a fin de ajustarlos a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre los principales cambios aprobados por el IFT destacan la modificación del artículo 11 para establecer la retransmisión de las señales radiodifundidas por los concesionarios de televisión en todos y cada uno de sus paquetes y con la mayor calidad disponible. Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó someter a consulta pública el anteproyecto de las reglas que establecen los requisitos y plazos de las solicitudes de autorización presentadas ante el IFETEL para operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario. El documento estará en consulta pública durante 20 días. Sobre el caso del periodista asesinado en Veracruz, Moisés Sánchez, Amnistía Internacional destacó que debe ser la Procuraduría General de la República la que investigue lo sucedido con el periodista. La Organización de Derechos Humanos señaló que el hecho de que las investigaciones sobre el asesinato de Moisés Sánchez se sustenten únicamente en la declaración de un supuesto partícipe del delito genera serias dudas. Mientras tanto, en Jalapa, el juez quinto de primera instancia dictó auto de formal prisión contra Noé Rodríguez Martínez como probable responsable del homicidio doloso calificado del comunicador. El Instituto Nacional Electoral admitió la queja de Televisa por el spot del Partido de la Revolución Democrática que dejó de transmitirse por tener imágenes del periodista Joaquín López Dóriga. Esto luego de que Televisa apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando que la Unidad Técnica de lo Contencioso Federal indebidamente desechó la queja presentada en contra del promocional, aun cuando este violaba los derechos de autor y de propiedad intelectual. En Chihuahua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió la entrega gratuita de 72.000 televisores digitales entre personas de bajos recursos. La dependencia federal recibió una notificación del Instituto Nacional Electoral para quitar la frase "Mover a México" de las cajas del programa de transición a la televisión digital terrestre, lo cual hizo que se suspendiera la entrega de los televisores. El movimiento de extremistas Estado Islámico difundió un video en Internet en el que muestra la supuesta decapitación del rehén japonés Kenji Goto, capturado en Siria a finales de octubre pasado. Este acto fue condenado de inmediato por el gobierno de Japón. Estas fueron algunas de las noticias más importantes de la semana que puedes consultar visitando nuestro blog en www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Bueno, ya lo escuchó, algunas de las noticias de comunicación más relevantes a juicio de la producción. Ojalá y usted se pronuncie en torno a ellas llamándonos al 4155-1060 o 01800-080-1060. Antes de entrar de lleno al tema principal de este programa, que es el derecho al olvido, la protección de datos personales, le vamos a presentar un reportaje que preparó el equipo de producción sobre el panel Privacidad en la Red. Este es se desarrolló en el marco de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Escuche usted. El reportaje. El reportaje. La semana pasada se celebró el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y para conmemorarlo, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, organizó una serie de conferencias y paneles. El evento se llevó a cabo en la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y contó con la presencia de los comisionados y de expertos en la materia. Y precisamente con el objetivo de establecer la importancia de la protección de datos personales y la privacidad en la navegación en Internet y en las redes sociales, se llevó a cabo el panel Privacidad en la Red. En este sentido, la doctora María Solange Maqueo Ramírez, profesora e investigadora asociada al Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, aprovechó para hablarnos acerca de la identidad digital. La identidad digital, ¿qué es la identidad digital? Es básicamente esos rasgos propios de la persona que se van conformando por nuestro paso a Internet. Son esas huellas digitales que de alguna manera viven en ese entorno tecnológico y que se determinan por nuestra interrelación con otros usuarios y por la generación de contenidos. En pocas palabras, esta identidad se va conformando, por un lado, por lo que nosotros mismos aportamos de nuestra persona en Internet. Por ejemplo, simple y llanamente, cuando nosotros realizamos compras por Internet, utilizamos los buscadores que dejan hasta cierto punto un historial en la web, estamos contribuyendo a la conformación de nuestra identidad digital, aunque no estemos conscientes ni sepamos ni queremos exactamente eso. Es muy importante, para poderlo luego ligar con el tema de privacidad, es muy importante tener en cuenta cuáles son sus principales características, mas no todas. Por un lado, dejan una huella digital imborrable. Esto es muy importante tenerlo en mente. Aunque nosotros podamos solicitar la supresión de nuestros datos en los motores de búsqueda, por ejemplo en el caso de Google, nada nos garantiza que esa información va a desaparecer del mundo virtual. En el momento que sube a Internet, es muy difícil controlar esa información. Entra un mundo inimaginable en donde no sabemos quién pudo, por ejemplo, haber copiado esa información. Por su parte, Gustavo Robledo Martínez, integrante del Laboratorio de Seguridad Informática y Centro Tecnológico de la UNAM, nos compartió algunas cifras en cuanto al cibercrimen. Traigo algunas estadísticas mundiales y sobre todo aquí en México de cómo está la situación del uso de Internet, el comercio electrónico, computadoras personales, dispositivos móviles. Se me hace muy interesante todo esto. ¿Por qué? Porque he encontrado estadísticas en el laboratorio, nos dedicamos tal vez a buscar todo este tipo de estadísticas y nos encontramos con datos como que son 80 víctimas por minuto, víctimas de la delincuencia, del cibercrimen organizado por minuto, con un promedio de 8 billones de dólares anuales por producto que son de producto de cibercrimen. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 7 de cada 10 adultos en el recorrido de su vida pueden ser víctimas de estos delitos. Aquí están las estadísticas. México es uno de los principales países en donde se da el robo de identidad. Del mismo modo, Francisco González Garza, presidente nacional de A Favor de lo Mejor, nos habló sobre el uso de Internet y redes sociales por parte de los menores. Las empresas quieren avanzar y quieren conseguir mercado. Para conseguir mercado hacen estrategias obviamente de atracción del público. Una empresa logra ser exitosa si el público consume su producto. Y hay empresas éticas y empresas no éticas. Y las preguntas son muy sencillas para los papás. ¿Qué hago? ¿Dejo utilizar a mis hijos? ¿Le permito que entre a la red? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Son preguntas totalmente naturales. Déjenme graficar algo que creo que ayuda. Hay una caricatura, un jueguito móvil que ustedes conocen, que sale un gatito, y para los niños este gatito repite lo que el niño dice, y lo repite de una manera muy simpática. Es un gatito que lo utilizan niños de 3, 4 años en adelante. Se divierte mucho dialogando porque repite todo. Hay una aplicación ahora de ese gatito, el mismo gatito, que detrás de ellos hay una red de pederastas, y que en 2 o 3 minutos, platicando con el niño, le preguntan qué juguete te gusta, dónde vives, tus papás, qué tal son, como un diálogo de un gatito. Y en 3 o 4 minutos tienen toda la información, chequenlo en las redes, de ese niño y de muchas cosas. Este tema, así como ya hay entretenimiento, aprovechamiento de esto, nos grafica con muchísimos ejemplos todo aquello al que está sujeto, sobre todo yo diría, la población infantil y muchas veces los adolescentes. Yo sí creo que las legislaciones son parte de la solución. No son la solución, pero son parte de la solución. De esta manera, los participantes llegaron a la conclusión de que no solo cada uno de nosotros debemos cuidar de nuestros datos en la red, sino que también debe existir mayor regulación para evitar en lo posible los delitos cibernéticos. En términos generales, estamos hablando de una responsabilidad compartida. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Qué bueno que nos marca el 4155-1060 al 01800-080-1060 o se comunica con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, por supuesto, como El Fin Justifica los Medios, en Twitter como @RadioElFin o a nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx, como la señora Alma Valtierra de Santa María la Ribera, que dice: por favor, procuren acentuar bien las palabras, tanto para los locutores como las reporteras. Hablan muy rápido, desesperan, no se les entiende. Bueno, pues muy buen programa también, dice. Así que muchísimas gracias. Me imagino que es también para el resto de la emisora, no nada más para nosotros, pero nosotros lo tomamos en lo que vale y lo apreciamos infinitamente. Bueno, pues vamos a platicar con nuestro invitado en torno a el derecho al olvido e interés público. Esta sección la llamamos la entrevista. La entrevista. Amigas y amigos, el derecho de la protección de datos incluye algo que se ha llamado el derecho al olvido o derecho a la caducidad del dato negativo. Esto se traduce en que los buscadores de Internet supriman datos que afecten a una persona. Pero ante esto han surgido opiniones y, por supuesto, debates sobre si queda justificado, si es justificado o no, el derecho a coartar la información. Y para hablar en torno a este tema nos acompaña y le agradecemos mucho su tiempo y este intercambio con el público de Radio Educación. Nos acompaña Sergio Araiza. Él es miembro de Internet Society México y capacitador certificado por Frontline Defenders en seguridad y privacidad en Internet para la defensa de los derechos humanos. Actualmente es consultor en seguridad y privacidad en Internet y líder de capacitación en infoactivismo para SocialTIC, Asociación Civil. Bienvenido. Es un placer que nos acompañes, Sergio. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar aquí con tu auditorio. Gracias, no te preocupes. Luis Fernando García, con él vamos a platicar más adelante. Es abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y tuvimos la oportunidad de platicar vía telefónica antes del programa. Así que yo quisiera que arrancáramos con esta pregunta, mi estimado Sergio Araiza. ¿En qué consiste esto de el derecho al olvido? ¿Cómo nos podrías hablar de este concepto? Bueno, seguramente en unos instantes Luis Fernando nos podrá profundizar un poco más, pero en términos generales el derecho al olvido es nuevo o nombrado derecho en el cual las personas pueden solicitar que cierta información que se encuentra hoy en día disponible en Internet, sobre todo que la puedas consultar, que puedas llegar a ella a través de navegadores como Google, Yahoo u otros, pueda ser removida o en algún momento dado pueda no ser publicitada de la forma en la que actualmente se hace. Esto con la intención de proteger la identidad de la persona o en un momento dado no dañar su imagen pública. Este derecho, como se le ha nombrado, aunque en realidad no, todavía no se define con fuerza este dato, ha sido principalmente promovido en Europa. Ya ha habido antecedentes de este estilo, también ya en algunos casos ha empezado a permear en Estados Unidos, y bueno, pues recientemente el IFAI acaba de hacer una resolución al respecto, en que va en esa línea, y que bueno, resulta controversial en muchos niveles, porque estamos hablando de borrar o de alguna manera censurar la información que actualmente se encuentra disponible en Internet como un espacio abierto de libertad de expresión. Precisamente a eso iba. Este derecho al olvido, pues de repente se acerca, o al menos en lo que hemos, en los casos mexicanos que hemos conocido, se acerca peligrosamente a esto que llamamos censura, ¿no? Oponiéndose a este principio de apertura de la red, que es una de sus virtudes en cuanto a acceso a la información, Sergio. Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando que el derecho al olvido lo que hace es justo mitigar o tratar de censurar los contenidos que en un momento dado puedan estar afectando la integridad de una persona, de las personas que lo solicitan, pero también estamos del otro lado, el derecho de las audiencias, de conocer la información, de poder acceder a ella, de poderla tener a la mano. No estamos hablando directamente de borrar el contenido de la fuente original. O sea, ahí vienen algunas interpretaciones que vamos a ir hablando, si quieres, en unos instantes, pero sí tenemos que ser claros respecto a que la capacidad de las personas para llegar a la información está basada mucha en las búsquedas, en los motores de búsqueda como Google, y si al yo realizar una búsqueda no puedo encontrar de primera instancia la información que solicito porque fue removida o fue censurada, pues entonces vamos a hablar que la información eventualmente va a ir quedando en el olvido. Entonces esos son los elementos que conlleva el derecho al olvido. Claro, porque en estos momentos, digamos que donde hay miles de millones de páginas web en el mundo y en la red, en este universo virtual, esta información podríamos suponer o se supone que es responsabilidad de los servicios y motores de búsqueda. Si una revista sube un reportaje, por ejemplo, como es el caso que analizaremos más adelante, y este reportaje pues está en la red, el motor de búsqueda lo que hace es proporcionarte un link, un vínculo a esta página, no necesariamente por el con esa malicia, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí, y de hecho ahí hay que entender mucho algunas líneas que tienen que ver con cómo los usuarios actualmente están navegando en la red. Vamos a ponerlo en estos términos. Las personas, cuando están buscando contenidos, no es que lleguen a ellos de manera directa, no es que todos coloquemos www.unam.org.mx, sino que realmente lo que hacemos es ir a consultar información en Google, valoramos o generamos un criterio de cuáles son los resultados que me parecen más atractivos y a partir de ellos comenzamos nuestra búsqueda. Entonces, si observamos este hábito, lo que realmente estamos haciendo como consumidores de Internet es localizar las fuentes principales de información, y para eso es para lo que nos ayudan los buscadores, para priorizar de alguna manera qué tan acertado o no es el criterio que tú estás buscando, nos arrojan los resultados y de ahí los primeros 3, 5, 10 enlaces son los que consultamos y vamos compilando los datos que requerimos. Entonces, eso en términos de este caso del derecho al olvido es justo eliminar los resultados principales o eliminar la posibilidad de que Google te arroje esos resultados y que el usuario pueda consumir esta información como lo desea, como es su capacidad. Y en ese sentido, uno de los debates que se está dando fuertemente es si puede prevalecer el derecho de un particular por encima del acceso a la información, que tan importante es para la sociedad, Sergio. Sí, por supuesto. Estamos hablando que el derecho a la información, bueno, pues es pilar de la construcción de una democracia, también simple y sencillamente del derecho de las audiencias a conocer los datos, en este caso las investigaciones de corte periodístico u otros tantos ejercicios que existen, pero los derechos de las audiencias siempre se tienen que ponderar justamente sobre la figura pública de la que se está hablando. Si bien, y ahí es donde viene la controversia principal que seguramente Luis Fernando nos podrá comentar, estamos hablando que las personas tienen derecho sobre su información, pero también es cierto que los consumidores necesitamos la verdad, necesitamos la información que, en este caso, reportajes pueden ofrecernos o que puede irse coleccionando a lo largo del tiempo por medio de los de las páginas de Internet. Acceso a la información significa también, de alguna manera, interés público. Por supuesto. De hecho, es uno de los elementos principales del acceso a la información. Las personas finalmente tienen interés sobre datos que se generan día a día, y lo que estamos viendo es que se propagan fácilmente a través de Internet, que es una de las características, además, que son el pilar de Internet. ¿Cómo es que las personas pueden acceder rápidamente a la información a bajos costos, y la reproducción de la misma información también representa un mayor alcance a las audiencias? Ya. Si yo googleo, y parece ser que Google se ha convertido ya en el buscador por excelencia, ¿no? Al principio de la Internet, hace algunos años todavía había algunos otros que estaban en la pelea, pero Google ha desplazado a casi todos en el mundo. Si yo tecleo tu nombre, Sergio Araiza, o el mío, pues saldrán algunas informaciones, algunos lugares en los que hemos estado. No van a salir nuestros números de cuenta, nuestros números de los bancos, nuestros números telefónicos. O sea, hay una distinción entre lo que son los datos personales duros, los datos personales de los que todos y cada una de las personas somos dueños, y si has publicado algún libro o escrito algún artículo o sido noticia en algún evento. Claro, y de hecho ahí es donde entramos justamente a una línea de la cual de pronto no se está hablando tanto en el derecho al olvido, que tiene que ver con la seguridad digital. ¿Qué es lo que los usuarios están haciendo para cuidar su información? Y tú tocabas un elemento importante y que me parece interesante poder desarrollar, y que ojalá que la audiencia nos pueda acompañar también con sus comentarios, es qué tanto estás cuidando la información que se está propagando en Internet. Tocabas, por ejemplo, el caso de cuentas bancarias o información sensible, como puede ser, no sé, fotografías de tu acta de nacimiento, de tu credencial de elector o cualquier identificación. Estamos hablando que la transmisión de los datos que tú haces, por ejemplo, cuando envías una solicitud al banco para que te abran una cuenta, o cuando se lo envías a tu agente tal vez de inmobiliario que te está ayudando a comprar una casa, si esa persona por descuido o no, o de manera activa, consciente, publica esa información en Internet, ya sea porque se lo hackean, le hackean la cuenta, o porque la subió en algún momento dado, tú la publicaste en Facebook y demás, ahí estamos cayendo justamente en elementos de seguridad digital. ¿Cómo es que puedes tú proteger tu privacidad de lo que está pasando en el exterior, en ese mundo digital donde está corriendo en todos los datos? Ya. Bueno, llegaremos a esto más adelante y nos explicarás un poco más sobre la seguridad digital y cómo podemos hacer. Pero ciertamente muchas personas, y sobre todo los jóvenes que están utilizando a mansalva las redes sociales y demás, suben sin conocer mucho las políticas de privacidad de las empresas y tal, fotografías, comentarios, direcciones, itinerarios de vacaciones y otras informaciones que podrían resultar sensibles y que luego no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos haciendo, mi estimado. Sí, por supuesto. Ahí vienen pues muchas capas de derechos digitales, ¿no? Que también es importante ampliar el espectro. Nuevos derechos del ser humano. Así es. Derechos digitales. Así también es. Hablaremos un poquito más adelante. Pero existen. Existen, y es importante que empecemos ya a propagarlos, que empecemos a socializarlos, porque lo que pasa en Internet tiene consecuencias a mediano o largo plazo en nuestras vidas. Como bien lo apuntaste y lo puntualizo nada más, si hoy en día publicas una fotografía de cualquier tipo, sobre todo los jóvenes, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias puede tener a tu vida dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Qué va a pasar con esa fotografía? ¿Quién es dueño? ¿Dónde está? ¿Cómo la puedo borrar? ¿Cómo puedo acceder a ella? Otras tantas cuestiones que están en el aire. Claro, por supuesto, la caducidad, por ejemplo, de estos datos, ¿no? Si tú estás involucrado en algún, como en el caso europeo de este señor que tenía una casa que fue puesta para el embargo por una cantidad que se debía, y después de, no sé, 10, 15 años, esa información, cuando ya no hay delito que perseguir, cuando ya se información pues ha sido como conciliada por los sistemas judiciales, valdría la pena el pensar que los datos pueden tener una caducidad y luego olvidarse. Claro, y vale la pena siempre contemplar eso, como te decía, a mediano o largo plazo, qué pasa con esa información, pero también viene una reflexión paralela, ¿dónde están esos datos y quién es dueño de esa información? Hablando específicamente de los entornos digitales, ¿en qué servidores están? ¿Cuáles son las políticas que tienen para controlar esos datos? ¿Cuáles son los alcances en los contratos de servicio que aceptamos cuando nos incorporamos, por ejemplo, a una red social? ¿Qué va a pasar con esa información dentro de 10 años si la empresa desaparece? ¿A dónde se va a ir? ¿Cuál es la garantía que existe de la destrucción de esa información? Y si quiero o no que en un momento dado se haga pública, como en el caso que nos presentas, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo alterar o cómo es que puedo yo intervenir en esos diálogos, en esos debates? Claro, porque la información, por supuesto, significa poder. Por supuesto, totalmente. Estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. La voz que usted escucha es de Sergio Araiza. Él es miembro de Internet Society México y capacitador certificado por Frontline Defenders en seguridad y privacidad en Internet para la defensa de los derechos humanos. Consultor en seguridad y privacidad, líder de capacitación en infoactivismo para Social TIC o Social TIC, Asociación Civil. Llámenos y se puede llevar a su casa un libro que se llama Comunicación y Cultura, Problemas Comunes en el Contexto de la Digitalización. Son varios autores compilados por Rodrigo Gómez García y André Dorce Ramos. Si usted es estudiante de comunicación, es profesor universitario, si está interesado en los temas de comunicación, échenos un telefonazo y comuníquese con nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos ahora a Luis Fernando García? Él es abogado en la Red de Defensa de los Derechos Digitales y tuvimos la oportunidad de platicar con él vía telefónica antes de iniciar el programa, pero viene muy a cuento porque estamos platicando sobre el derecho al olvido y la pregunta que nos hacemos y que está en el debate público es que el IFAI considera que este hecho es innovador en materia de datos personales, pero ¿qué pasa con el asunto de este señor Carlos Sánchez de la Peña, que ahora, bueno, lo que quería evitar se propagó como un virus, que es su nombre asociado a este hecho? Él pretendía evitar que cuando se buscara su nombre, Google dejara de remitir información que él consideraba o considera desfavorable. Pero el caso es que es un asunto de interés público al tratarse de información sobre presuntos actos de corrupción, de tráfico de influencias, de la mano de personajes de infeliz memoria como Marta Sahagún y Vicente Fox. Escuchemos lo que dice Luis Fernando García. Estamos conversando vía telefónica con Luis Fernando García. Él es abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación para El Fin Justifica los Medios de Radio Educación. No, gracias por la invitación. Abogado, en esta controversia entre el IFAI y Google, ¿diría usted que se lesiona el interés legítimo de la sociedad para acceder a la información en asuntos que son del carácter público? Sin duda. Esta decisión del IFAI lo que pretende hacer, y para los que no sean tan familiarizados con ella, es ordenar a Google a remover 3 enlaces cuando de su buscador. Uno de ellos, por ejemplo, una nota periodística que de la revista Fortuna que revela habla sobre actos de corrupción que involucran a una empresa de transportes, Estrella Blanca, y la expareja presidencial de Marta Sahagún y Vicente Fox, que son claramente información de interés público que las personas tienen derecho a acceder y que el IFAI está, digamos, claramente con esta decisión vulnerando el derecho de las personas a conocerlo. Esta vulneración podríamos llamarla como actos de censura al obligar a esta empresa a bloquear esos contenidos en favor de este señor Sánchez Peña, de la empresa Estrella Blanca. Sí, sin duda, es un acto de censura que está prohibido por la Constitución y que seguramente yo esperaría que eventualmente los tribunales federales reviertan. Creo que el IFAI comete un error muy grave, una confusión muy grave entre lo que es la protección de datos personales. Por ejemplo, incluso los datos personales que Google maneja, como información sobre nuestras búsquedas, sobre nuestra historia de localización, cuando usamos servicios de mapas de Google, y lo que es enlazar a un contenido, porque ni siquiera es que Google publicó esta información. Google solamente provee un enlace entre una búsqueda y un resultado que es relevante para esa búsqueda, ¿no? Entonces se está penalizando a un intermediario y en todo caso, si el señor Sánchez de la Peña considera que esa información le agravia o le ofende de alguna manera, existen otras vías jurídicas para demandar a quien debe demandar, si es que tiene la razón, y no intentar censurar a través de la protección de datos personales información de interés público. Claro, los artículos de Ana Lilia Pérez pues son artículos periodísticos de interés público, digamos, ¿no? Así es, y en todo caso, yo no creo que sea el caso, ni que tú tendría éxito, y probablemente no lo ha hecho durante todos estos años. No ha demandado ni a Ana Lilia Pérez ni a la revista Fortuna porque no tiene elementos para hacerlo. Sin embargo, el tratar de pervertir a través de una mala interpretación de la ley de datos personales y el IFAI que se deje y que acepte estas interpretaciones y las haga propias, pues es un retroceso muy importante en materia de libertad de expresión que esperamos sea revertido en las próximas semanas y meses, que seguramente será objeto de escrutinio por parte del Poder Judicial este tipo de hechos. Ojalá y así sea. Luis Fernando García, en tu calidad de abogado, ¿cómo consideras esta respuesta de Google México al escudarse en que sus motores de búsqueda se encuentran en Estados Unidos? ¿Esto lo saca del ámbito jurisdiccional mexicano? Desde nuestro punto de vista tampoco estamos de acuerdo con Google en esa defensa. Google claramente ofrece servicios dirigidos al público mexicano, vende publicidad dirigida a ciudadanos mexicanos, a personas mexicanas, su dominio es .mx, dice Google México, es claro que presta servicios en México y como prestador de un servicio en México tiene que cumplir las leyes de protección de datos personales. Pero esa es una cosa, la otra es si enlazar a una nota que contiene el nombre de una persona es tratar un dato personal y si una persona tiene derecho a remover los links y los enlaces que no lo nombran, ¿no? Me parece que eso es una mala interpretación de la ley de datos personales y en ese sentido tiene que ser rechazada en ese punto. Sin embargo, nosotros en esa parte sí estamos de acuerdo con el IFAI, como así ha sido reconocido en muchos países. Google tiene que cumplir las leyes de protección de los personales de los países en los que presta el servicio. Y en ese sentido, reconocemos la importancia de la protección de datos personales, pero difícilmente esta controversia tiene que ver con eso, esa protección específica de datos personales. Exacto, esto en realidad no tiene nada que ver con la protección de datos personales y sí es un acto de censura, ¿no? Como decimos, el mencionar a un nombre en una nota periodística no es tratar un dato personal y mucho menos enlazar o proveer un link, un enlace a una nota en donde se nombra a alguien, no es un tratamiento de datos personales ni una violación al derecho de datos personales, sino un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. Este precedente es muy importante que se combate, que se revierta, porque si no abriría la puerta para actos de censura y pues cualquier persona, un político, una figura pública que no le guste lo que aparece en internet sobre él, pueda intentar impedir el acceso a la ciudadanía en general a la información sobre asuntos de interés público utilizando esta herramienta de censura mal llamada derecho al olvido. Claro. Finalmente, abogado Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ¿cuál es su opinión en torno al tema de las sanciones económicas? Pues primero tendría que determinarse si Google efectivamente tiene una obligación de, digamos, si al no permitir o el no acceder a bloquear esos enlaces está incumpliendo la ley de datos personales. Yo creo que no. Lo que sí es que Google tiene que contestarle a las personas que acceden, digamos, no puede escudarse, como mencionamos, en que está en Estados Unidos, sino tiene que responder a las personas que intenten ejercer sus derechos de protección de datos personales y decirles, en todo caso, no voy quitar esos enlaces porque eso sería violatorio de libertad de expresión o simplemente no procede tu derecho de oposición y cancelación. Habría que ver si Google es responsable en ese sentido y se le puede poner una sanción económica por ello, pero yo creo que no se le debe poner una sanción económica cuando le dice a un particular que no va a remover un enlace, porque remover un enlace es algo que va en contra de la libertad de expresión. Ya. Pues Luis Fernando García, abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, te agradecemos muchísimo por este tiempo que has dedicado al público de Radio Educación. Muchísimas gracias. No, el gusto es mío y a sus órdenes en cualquier momento. Un saludo a ti. Hasta luego. Voz. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues ya lo ve usted, la invitación está abierta para que se comunique con nosotros, para que se ponga en contacto. Por ejemplo, así lo hicieron amigos del Facebook, Alejandro Lucio y Renán Martínez Casas. Muchísimas gracias, mandan saludos y les agradecemos que se tomen el tiempo. También nos llamó Edna Vargas García, promotora de salud en Iztacalco. ¿Qué opina sobre el caso Snowden y los buscadores? ¿Qué derechos tenemos para defender nuestra privacidad? También podrían proporcionar los datos del libro de comunicación. Ahorita le decimos qué libro, con mucho gusto. Paulina Celis de... Pues ya se ganaron el libro, mi estimada amiga. Paulina Celis de ITA, de la Cuauhtémoc, que es estudiante. Se le hace muy interesante el tema y escucho el programa junto con su abuelita. Pues qué bueno que lo están haciendo así. Oye, estamos platicando con Sergio Araiza, quien es miembro de Internet Society México y un capacitador certificado en seguridad y privacidad en Internet para la defensa de los derechos humanos. Consultor en este tema y líder de capacitación en infoactivismo para SocialTIC, Asociación Civil. A raíz de la petición de este señor, ya se han presentado ante el IFAI otras 18 solicitudes, según entendemos, de supresión de datos. ¿Cuál es tu opinión de eso? Ciertamente, y lo platicábamos brevemente en el espacio que teníamos mientras la entrevista de Luis Fernando, lo que pasa con la resolución del IFAI es que justo deja una puerta abierta para que más personas soliciten la remoción de la información que aparece en los resultados de la búsqueda de Google y eventualmente pues se puedan ir muriendo, ¿no? Pudieran ir extinguiendo exactamente, pues la capacidad de acceder a estas notas, ¿no? Importante recalcar que lo que se está solicitando en el caso del derecho al olvido que aplicó acá en México y la resolución del IFAI es remover tres enlaces particularmente de las búsquedas de Google para que no se pueda acceder al contenido. Ahora, ¿qué no va a pasar en esta situación? Es que el contenido que existe en el servidor, por ejemplo, de la investigación periodística de la revista, esa información no va a desaparecer. ¿No? Va a estar ahí. Va a estar disponible. No vas a poder acceder tecleando el nombre de esta persona, pero sí, si utilizas otros, digamos, matices, otros conceptos para tu búsqueda, igual puedes, no sé, Ana Lilia Pérez, Contralínea, o las de otras fuentes, ¿no? Sí vas a poder llegar a esa información. Exactamente. Y ahí es justamente donde hablamos de elementos de censura. O sea, si la información no se hace pública, si el resultado de la búsqueda no está disponible para los usuarios, simple y sencillamente no van a acceder a ella. Esa es la parte preocupante y por eso a nivel de Internet, de la manera en la que está construida, es importante siempre ponderar cuál es el derecho de las audiencias a acceder a esta información. Claro, porque dices derecho de las audiencias y de las personas, el honor, la vida privada, estos derechos también, está el derecho de réplica, en donde también se pueden dirimir muchas circunstancias en el ámbito noticioso, Sergio, ¿no? Por supuesto, y ahí es importante considerar, y en un instante también voy a dar una pequeña recomendación, es importante considerar cuáles son los elementos de la vida pública. Las personas que son parte de la esfera pública, de la esfera política, artística, cultural del país y otros tantos, deportiva, pues simple y sencillamente forman parte de el día a día en el vocabulario nacional, en la memoria histórica y demás, pues esas personas forman parte de esta esfera que te comento y por lo tanto tienen exposición en medios, todo tipo de medios, incluido Internet. Esa ponderación o ese criterio de quién es una persona de la vida pública es un elemento que el IFAI deja de lado en esta resolución. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando? Y de ahí venía uno de los comentarios que nos dejó la audiencia. ¿Cómo hago yo para remover mi información de Internet? Vamos, si estamos hablando de una persona de la vida pública, de la esfera pública, pues es natural que tengamos deseo, que tengamos la necesidad de conocer información de esta persona, pero ¿qué pasa cuando yo, Sergio Araiza, no formo parte del ambiente público, pero se ha expuesto o se ha colocado información en internet de la cual no quiero que las personas... Aunque tú mismo la hayas colocado en algún momento. Inclusive que yo mismo la haya colocado en algún momento, y ahí vamos a esperarlo un poquito, esa última pregunta. ¿Cómo puedo remover información? Bueno, Google por sí mismo tiene elementos, tiene un servicio que te permite solicitarle a la empresa remover información, un link en específico, a través de ciertas evaluaciones que la empresa hace. En unos segundos vamos a tuitear la liga para este servicio de Google a través de la cuenta @socialtic en Twitter. Y las personas que en un momento dado, ya sea que se hayan buscado en internet o que alguien les haya pasado un contenido, pueden enviar una solicitud expresa a Google diciendo, hey, esto daña mi identidad, esto daña mi personalidad, o está exponiendo información privada, como lo mencionaste ahora, contraseñas de banco, estados de cuenta. Fotos íntimas de novios ardidos y demás. Fotos, ¿no? Por supuesto, fotos íntimas, claro. Ese también es uno de los elementos importantes. Entonces, Google lo que hace es... genera una serie de preguntas que tienes que responder, tienes inclusive que constituirte, tienes que decirle a Google, sí, yo soy esta persona, aquí está mi identificación, yo vivo en tal lugar, yo nunca consentí que se publicara esta información, y Google sí considera que tienes derecho, como bien dices, derecho al olvido, bueno, pues lo que va a hacer es remover los resultados de esa búsqueda de su navegador, de su indexación. Sería absurdo que un personaje como el actual presidente de México dentro de unos años pidiera, por ejemplo, que se borrara la información concerniente a la Casa Blanca o a esas polémicas en las que está envuelto. Claro, y de hecho justo es un poco lo que nos comentaba ya Luis Fernando, en términos de censura, pues, ¿qué es lo que pasa? Existen ya, bien lo mencionaste, 18 solicitudes nuevas que se están gestionando dentro del IFAI. La pregunta es ¿quiénes están haciendo estas solicitudes y qué propósito tienen? Y ahí es donde empieza este sospechosismo de querer ir expirando, ¿no?, extinguiendo la información de las figuras públicas. Vamos, ¿qué es importante rescatar de esta experiencia? Que si no hubiera sido por una omisión del IFAI al momento de la publicación de la resolución, no hubiéramos conocido nunca el nombre de esta persona y qué era lo que querían censurar, qué es lo que quieren quitar de la red. Importantísimo rescatar ese elemento, porque entonces podemos tener este debate en donde nos preguntamos, si esta persona está pidiendo que se remueva uno de los reportajes que lo involucran, con el caso Fobaproa y demás, pues simple y sencillamente, ¿qué van a querer las demás personas? Y este ejemplo que planteas es interesantísimo. ¿Qué pasa si en 10 o 15 años el actual presidente de la República quiere remover información sobre la investigación de la Casa Blanca? Bueno, pues ¿cuál es el derecho de los ciudadanos que tenemos a conocer justo esta información? Y la historia y todo eso. Claro, y ahí es donde, y en una reflexión hacia la audiencia que nos está escuchando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos demostrar estos casos si el presidente actual hace derecho de este caso? Oye, Sergio Araiza, pero si hay, digamos, algunas consideraciones, algunos consejos que se le pueden dar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan para que tengan más cuidado con la protección de sus datos personales cuando estén navegando en la red, ¿qué les dirías a estas personas? Claro que sí, y de hecho, como bien te mencionaba hace un instante, esto tiene que ver con temas de seguridad digital. Importantísimo, por favor, siempre tener, cuando navegamos en internet, cuando estamos en esta esfera de la información digital, pues llevar a la práctica pequeños y simples hábitos de seguridad digital. Lo primero, y por favor, a veces pareciera muy básico, pero créanme que cambia mucho el entorno de seguridad, es cambiar contraseñas de manera constante. Bien. Las personas, cuando abrimos nuestras cuentas de correo electrónico, cuentas de redes sociales o de cualquier servicio, tenemos nuestra fecha de nacimiento, nombre de tu mascota, sí, o el nombre del hijo o hija, algún libro o alguna ciudad. Ahí tenemos ese primer elemento de riesgo. Las personas no están cambiando sus contraseñas, y seguramente algunas personas en la audiencia, te lo puedo apostar en este momento, la comida, se estarán pensando, chin, no he cambiado mi contraseña desde hace 8 años. Uh-huh. Mi contraseña es la misma de correo electrónico y de Facebook. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, como bien mencionaste, tuvimos novios, novias a las que les dimos esa información, pues capaz que desde ahí mismo nos están quitando nuestros datos, están transitando nuestros datos. Segundo, y bien importante, cuando enviamos y recibimos información, ¿cuáles son los medios que estamos eligiendo para hacerlo? Por ejemplo, si tú tienes contacto con tu agente bancario o con la persona que te ayuda para el seguro de tu auto y te dice, por favor, mándame tu IFE por WhatsApp, en ese momento debería de prenderse una alerta. Un poco ahí. Claro, por supuesto. A ver, este es el medio más adecuado para enviar mi información. ¿Qué otras opciones tengo? ¿Por qué no te lo doy en persona? ¿Me explico? Ahí es donde empezamos a tener estos criterios de seguridad digital. Y tercero y último, ¿cuáles son los servicios que estoy usando y cuáles son los términos y condiciones que tienen? Uy, ahí tocas un punto que el 98% de los mexicanos, yo creo, no leemos las condiciones y términos de uso de las páginas y de los servidores y de todas las redes sociales que utilizamos, Sergio. José Ángel, te apuesto, como bien lo dices, 98%, si no es que un pico más, un poquito más, vamos a ser amables, no ha leído los términos y condiciones. En la mesa está un caso interesante. Facebook, entre sus condiciones para prestar el servicio, para que las personas se puedan registrar a la red social y puedan navegar y usarla. Gratuitamente, muy importante esa puntualización. Dice, y es básico, no lo tengo explícitamente, pero le invito a los usuarios a que lo lean, que cuando tú envías o recibes cualquier fotografía a través de esta red social, ya sea que la publiques en el muro de alguien o la envíes a través de mensajes privados, lo que estás haciendo es ceder los derechos, la propiedad de esa fotografía para los fines que Facebook quiera. Y ahí estamos hablando de fines comerciales o no. Los derechos, además, y reitero, no textual, pero sí invito a las personas que lo lean, los derechos son perpetuos. Es decir, si la red social muere el día de mañana, la información que está albergada en sus servidores la puede transferir, la puede vender, la puede ceder a cualquier otra empresa y puede quedar viva en Internet durante 10, 15, 20 o 100 años mientras los servidores sigan activos. Entonces, ¿cuáles son? Reitero, esta es la tercera recomendación de seguridad digital. ¿Cuáles son los términos y condiciones de los servicios que estamos usando? ¿Me favorecen? ¿Favorecen mi privacidad? ¿Cómo puedo yo acceder a la información y pedir, hey, Facebook, simple y sencillamente, elimina esta fotografía o elimina todo mi perfil? Es importante ese tipo de consideraciones. Claro, porque yo he sabido de historias ahí de personas que ni siquiera pueden terminar su relación con Facebook, por ejemplo, ¿no? Así sucede con otras empresas y otras aplicaciones de intercambio y de redes sociales, no sé, WhatsApp, Instagram y todos estos. Bien importante, y además creo que esta es una buena reflexión hacia la audiencia. ¿Cuál fue su primera red social? No sé si tú recuerdas tu primera red social. High Five o todo. O sea, que la prehistoria, creo, ¿no? Transitaste junto conmigo en High Five. Bueno, exactamente. High Five fue probablemente una de las primeras redes que llegaron a México y que se volvieron muy, muy usadas. ¿Qué pasó? Muchas personas transitamos de High Five hacia Facebook sin siquiera cerrar nuestra cuenta. Básicamente lo que hicimos es la dejamos en el olvido, ¿no? Ahí murió. Ahí quedó, nunca la volví a abrir. Me siguen llegando solicitudes de Hi-Fi y amigos y cosas así. ¿Qué pasó con toda esa información? ¿Qué pasó con todas esas fotografías? Tu fecha de nacimiento, muchos compartimos, ojalá que no lo hayan hecho, los lugares donde vivían, todo ese tipo de cositas. ¿Qué es lo que pasa? Como la olvido, como abandono, no estamos considerando la huella digital que esto representa. Otra vez, la exposición de estas mismas fotografías en redes sociales por 10, 15 o 20 años. ¿Crees que deberían, y ya se nos está terminando el tiempo, pero Sergio Araiza, que se deberían establecer plazos de caducidad para esta información y datos que se encuentran en la red, como por ejemplo estas redes sociales y tal? Sí, ¿sería buena idea? Sería una buena idea, pero también va mucho de la mano de lo que los usuarios deben exigir. Los usuarios deben exigir contratos mucho más claros, que también tengan cláusulas a su favor, porque lo cierto es que los contratos de estas grandes empresas prácticamente no las tienen, no tienen tantos accesos a la información, no tienen tantos medios de revocación, de consulta de la información, y también estamos del otro lado. ¿Cuál es el criterio que tienen los usuarios? ¿Cómo hemos formado nuestro criterio para poder usar o no información de cierta red social, para enviar o no recibir información por ciertas empresas de correo electrónico o, como bien lo mencionas, mensajeros como WhatsApp, Telegram, entre otros? Entonces, importantísimo, los usuarios también tenemos que empoderarnos, salir a la arena pública, exigir nuestros derechos, que eso es mucho de esta discusión. ¿Cuáles son los derechos de quién? ¿Qué es preponderante? ¿El derecho de las audiencias o el derecho a la privacidad? Pero, sobre todo, creo que antes de llegar inclusive a estas resoluciones como la que hizo Lify, es importantísimo que los usuarios hagamos reflexión y recapacitación de qué estamos colocando en Internet. Esa gran nube de información, ¿me afecta o no me afecta? Sergio Araiza, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo? ¿Tienes alguna manera? Dices ahora @socialtic. Así es. Pueden estar en contacto conmigo, con el equipo. Estamos a su disposición en temas de privacidad y seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros públicos. Nos encuentran a través de la dirección contacto@socialtic.org. Repito, contacto@socialtic.org o en la dirección de Facebook y Twitter @socialtic. TIC. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer conversar contigo, Sergio Araiza. Espero que muy pronto tengamos la oportunidad de que regreses a este programa a compartir con el público esta información que manejas también y que aterrizas también para la comprensión de la gente. Eres muy amable. Te agradezco mucho, José Ángel, le agradezco mucho a tu público y bueno, pues seguimos en contacto. Quiero decirle que participamos en este programa, trabajamos para usted Luis Oropés en controles técnicos, Lucero Rosas y Gwendolyn Rugeiro en el servicio social, reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, la conducción de José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.